Romano en línea, ¿no? Me dice Noelia. Ahí está. Carlos Romano, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Fabián, Santiago, Noé, ¿cómo están ustedes? Un habitué de todos los sábados, ¿no? Que siempre escribe mensajes. Le agradecemos al negro por estar siempre del otro lado. El orgullo es que tiene que tener ustedes de ser el programa diario y de los sábados directo televisivo. Ustedes quizás en el afán de hacer cada sábado mejor y cada día de radio mejor, no se dan cuenta de que el básquet, obviamente en nuestro país está abajo del fútbol, y ustedes son los número uno, junto a un montón de colegas que intentan y copiarlo, mejorarlo, superarlo, pero esos son ustedes, y yo no le sobo el lomo a nadie, y como el básquet es mi pasión, amo todo el deporte, pero el básquet me supera, el básquet ha sido siempre una pasión muy grande, y ustedes lo distribuyen en el país, lo ponen en noticias, hay gente que se entera de muchas situaciones por ustedes, y muchísima gente que espera los sábados a cualquier hora, si sabemos los cambios de programaciones. El que tiene la pasión por el básquet y ustedes no miden cuando la gente dice, uy, yo tengo corto, uy, no me pasaron a mí, no me pasaron a mi club. Bueno, sigan disfrutando, porque los que estamos del otro lado de la oreja o del otro lado de la pantalla, lo disfrutamos con todos los informes de ustedes. Bueno, se agradece el elogio, como siempre, y como dijo Santiago, siempre por estar. Bueno, negro, ayer nos enterábamos, finalmente se llevó a buen puerto el acuerdo con Obras Sanitarias, y yo tuiteaba algo ayer y me parece que está bueno escucharlo de tu propia voz, ¿no? Y corregime si estoy equivocado. Finalmente pudieron ponerle fin a una situación que no te tenía cómoda vos, porque siempre dijiste, y además has defendido, fuiste campeón del mundo con Obras Sanitarias en la Copa William Young, has defendido los colores de esa institución, y me parece que el hecho de, corregirme, vuelvo a repetir, de llegar a una finalización contractual con un club tan querido para vos como Obras, me parece que era una noticia como para darla y para que la cuentes vos, ¿no? Básicamente. Sí, Obras fue y será mi club querido de toda la vida, donde obtuve tantos títulos y llegué con mucha ilusión, y también respeto que la dirigencia tiene el derecho de elegir lo que quiera, y la situación me ponía incómodo porque yo nunca tuve ningún problema en el club, y menos todavía con el presidente, así que contento, porque nos reunimos con el presidente cuando San Lorenzo salía campeón de la Libertadores, del FIBA América, nos hablamos y después quedó todo en camino de vía de solución, y bueno, se terminó, y terminamos en muy buenos términos, en arreglo, y no tengo problema con nadie. Cuando uno entiende que es esta profesión, tiene que estar preparado, pero la situación que nos mantenía incómodo, porque es Obras, yo tengo camisetas con grandes identificaciones, hablo como jugador, ¿no? De la selección argentina, mi novia de toda la vida, Obras Sanitarias y por supuesto mi camiseta de Tucumán de muchos años. Entonces una camiseta me estaba poniendo incómodo, yo lo quería solucionar y el presidente también, así que llegamos a un buen puerto y capítulo terminado. Así que esto es así, y yo estoy contento de haberme sacado una incomodidad que tenía, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Para vos, digo, porque estamos hablando con Carlos Romano, porque me imagino que en algún punto te debiste sentir incómodo, ¿no? No por la decisión, lógicamente la primera decisión siempre conlleva un dolor, la decisión de que no continúes más en el equipo, pero digo, es incómodo porque por lo que vos querés al básquet en general, ¿no? Es más, yo a veces cuento que muchas veces Carlos Romano trata de bajarle los decibeles a algún tipo de crítica contra la actividad, aunque él pueda entender que algunas cosas están así, que está bien, pero el hecho de que vayan contra el básquet siempre para vos es como que van contra vos, ¿no es cierto? Y en este caso, por ahí el hecho de tenerte ahí en una situación que no llegó a un conflicto, pero una situación complicada con obra, a vos te debe haber dolido por ese motivo, por el hecho de lo que vos querés la actividad, ¿no? Obviamente, vos sabés que yo soy un tipo, tengo muchos años en el básquet, soy pro básquet y lo voy a defender, y no voy a estar marcando los errores porque todos cometemos errores todos los días. Me gusta marcar el crecimiento, me gusta marcar la gente que mira para el futuro, porque a todos nos pasan los años y hay que mirar mucho el futuro. Entonces, obviamente que me dolió porque llegué a obras con muchísimas ilusiones por todo lo que hablamos, pero nunca dejo de entender que son parte del juego. Los dirigentes son los que trabajan duramente para conseguir el dinero y son los que deciden y toman las decisiones en sus clubes, por más que a mí no me plazca o me duela, y no me voy a poner a revolucionar algo que está escrito hace mucho tiempo y que nuestro básquet ha tenido y tiene momentos grandiosos, y nos dejamos de ser argentinos, un país complicado, con lleno de problemas, y el básquet está en el nivel que está, hoy lo acabo de decir, San Lorenzo retoma lo que vos y yo y muchos entrenadores y agentes y jugadores hablamos, que nos estaba dominando Brasil durante mucho tiempo y los últimos años Venezuela como campeones de FIBA América. Y eso me dolía, y hoy soy feliz porque ya hay tuvimos un Final Four con tres equipos argentinos. Eso a mí me da mucho placer. Tengo mucho más placeres que el dolor que me causa la incomodidad, porque tengo una pasión, porque amo el básquet, porque me preparo para entrenar un equipo, porque me preparo para cualquier situación de un club. Te puede tocar un club que tenga mucho dinero, te puede tocar un club que tenga poco dinero, y los objetivos obviamente son diferentes, y me gusta prepararme. Bueno, se dio esta situación y superada. Sigo aprendiendo del básquet, porque esto es lo que te pasa en una profesión que no tiene nada que ver con ser jugador. Esa es la realidad. Negro, nada, eso era todo. Querer saberlo de parte tuya y que me corrijas si yo estaba equivocado en alguna cosa. La información yo la tenía, la tiré, y me alegro mucho de que hayas podido llegar a un arreglo y, bueno, estar a disposición para la temporada que viene si algún equipo te necesita, obviamente. Ojalá, porque si algo me has visto pasar por todas las canchas, hay muchísimos entrenadores de Argentina para aprender, porque hay un momento de cambios en nuestra liga y hay mucho que aprender, y uno viendo equipos, viendo formas, viendo entrenadores nuestros, y obviamente no la liga europea, ver todo. Yo no soy apto de ver NBA en fase regular, y salvo la excepción Manu, que es una excepción, y hoy en playoff realmente es el básquet que a mí me gusta ver de la NBA. Entonces siempre se aprende con la lapicera, el papel o la tablet, lo que sea. No, se aprende y se prepara, así que ojalá, que bueno, el mercado de la liga del próxima temporada me diga que tengo la oportunidad. Abrazo enorme, Negro, nos ponemos contentos por vos. Un abrazo enorme. Abrazo para ustedes, buen fin de semana y excelente programa mañana, Fabián. Gracias a ustedes. La palabra de Carlos Romano. Bueno, nos ponemos contentos, la verdad que es un fiel seguidor y es caracterizado fiel seguidor, como bien le dijiste. Una buena noticia.